gobernador sigue emparchando el presupuesto, no es que no lo emparcha, como dice él, por supuesto que lo sigue emparchando. Se le aumentó el gasto, permítame, Pitón, se le permitió aumentar el gasto en 1.500 millones, de 22.400 millones casi a 24.000. Pero lo que me parece que es grave es que se le permitió tomar más deuda por 900 millones, 990 millones de pesos, encima de las 2.500 millones que ya tenía. Pero para hacerle un cuento largo, corto, y para que se pueda entender, sobre una deuda de 30.000 millones de pesos que tiene la provincia, ahora se van a agregar más de 3.500 millones más. Es decir, se sigue hipotecando el destino de los bonaerenses. Y en lugar de discutir lo que hay que discutir de fondo, que él mismo hizo declaraciones en contrario, pero fue su eslogan de campaña, discutir la coparticipación federal. Si nunca más habló ese tema, Solá. Sí, se le olvidó, ¿no? Solamente lo recuerda cuando tiene la estrechez presupuestaria. Ahora ha elegido el camino de seguir gastando y endeudando. Cada vez que los argentinos gastamos más de lo que recaudamos, y cada vez para que cubrir ese gap entre ese gasto mayor a lo que se recauda se requiere a endeudarse, la provincia termina mal. Y esto es lo que está haciendo el gobernador Solá. Me parece que es de una inmensa imprudencia hacerlo.